Hola y bienvenidos una vez más al Confesionario Anónimo. Hoy me encuentro grabando este programa desde la Asociación Juvenil Onda Nave, donde estamos haciendo un taller de radio. Y bien, ya sabéis que suelo hablar de videojuegos, pero si algo bueno tiene el Confesionario Anónimo es poder hablar del tema que uno quiera. En este programa os traigo un tema que estoy seguro que os va a sorprender, unas series inocentes e inofensivas, pero que tras escuchar este programa pasarán a cobrar un nuevo significado. Esto es teorías terroríficas de series animadas. Para la serie de Bob Esponja existen dos teorías que resultan bastante convincentes. La primera dice que Bob Esponja es un drogadicto de la anfetamina. Siempre está muy alegre, energético y de vez en cuando paranoico. Si alguna ocasión está de mal humor es por algún evento importante. Siempre pasa de estar muy contento a muy triste o enfadado sin haber un término medio. Patricio fuma marihuana, se ríe por cualquier cosa y come constantemente. Calamardo hace uso de la heroína, siempre está decaído. Arenita sería alcohólica y Cangrejo el camello. Los demás personajes de una u otra forma serían adictos a distintas drogas. La segunda teoría tiene más sentido, salió de la web de Reddit y dice que la existencia de Bob Esponja y sus amigos se debe a la radiación por pruebas nucleares. Como todos deberíamos saber, la serie de Nickelodeon se desarrolla en el fondo del océano en las Islas Marshall. Allí está el Tolón de Bikini, en las que se basa la ubicación de esta serie. Durante finales de los años 40 y principios de los 50, se practicaron estas pruebas nucleares, por lo que podríamos decir que Bob Esponja es una serie basada en las mutaciones que sufrieron los seres que habitan en estas aguas. Para finalizar, todo cobra sentido cuando se sabe que uno de los creadores de la serie es un exbiólogo marino. Seguramente todos conozcáis la serie Rugrats, pero pasa que había una teoría que resultó ser real, una serie que se extendió por más de una década. Tuvo una vez un proyecto bastante tenebroso, que por desgracia o fortuna se quedó en eso, en un proyecto. Un storyboard que se logró rescatar tan solo de la página 3 de un demencial material que enseña escenas grotescas y perturbadoras. Según las poquísimas personas que conocen el resto del material, el cual fue confiscado por Nickelodeon, la situación de este episodio se ponía mucho, pero que mucho peor. Nadie sabe cómo sus guionistas pasaron de lo común a pensar que esto sería una buena idea. Era 1998 y el director a cargo, Steve Russell, confesó en su blog personal que tuvieron la visión de un episodio que empezaba Angélica siendo una puta con Tommy, en palabras de Russell. Todo empezaba con Angélica ordenando a Tommy que le trajera una bebida de la cocina. Entonces, Tommy cogía un vaso donde entregarle el zumo venenoso a Angélica. La madre de Tommy interviene a tiempo, por suerte, e impide que su hijo le entregue la bebida a Angélica, argumentando que es demasiado temprano para tomar zumo. En la siguiente escena, el padre de Tommy interviene arrojando la madre contra el suelo diciendo: ¡Fuera de mi camino, estúpida puta! Después, el padre de Tommy, eufórico, mira a su hijo y le dice: ¡Paga tributo al macho alfa de esta casa, pequeño parásito! Tommy comienza a llorar, su padre le quita el zumo venenoso y, como se puede apreciar en el storyboard, Tommy empezó a sufrir lo que parece un ataque epiléptico por la tensión del momento y el terrible destino que sufriría su padre si la toma. Al mismo tiempo, Angélica mostró una excitación sexual por el comportamiento rudo del padre de Tommy, diciendo: «Vaya tíos tú, no sabía que eras así de fuerte», diciéndolo entre gemidos eróticos. Stu, orgulloso, contestó a la pequeña con lo siguiente: «Así es, mi pequeña puta. Algún día serás la pequeña niña de papá». Después, Russell cuenta que tras esa escena hay acercamientos pedófilos, y el resto ya os lo podéis imaginar. El storyboard era un total de 4 páginas, por lo tanto, lo demás sigue siendo un misterio. Pero Espero que os haya interesado estas historias y en el próximo capítulo tendréis más. Y ya sabéis, teorías terroríficas de series animadas, esto solo es la punta del iceberg. Y bien, un servidor se va despidiendo, Quiniela, y ya sabéis, como suelo decir, no juguéis a nada que yo no jugaría. ¡Aur!